primer programa de la temporada número 5. 5 años desde esta ventana mágica que es Radio Puente Alto 107.5 para la provincia de Cordillera y online para el mundo. Partimos en una noche fría, 5 de julio, con el corazón lleno, con alegría y con las penas de una pandemia que nos ha dejado a muchos hermanos ciegos, a otros muertos, a otros torturados. Sin embargo, seguimos creyendo firmemente en la vida y en la justicia. Arriba los que luchan. Arriba Elisa Loncón. Gracias a todos los radioescuchas. Esto es Puente Rock. Acá estamos nuevamente, chiquillos, con las ganas, con el corazón lleno, dando pie a un nuevo formato, un formato donde vamos a darle al 80%, si es que no es el 90%, a la más música, más metal, y vamos a partir inmediatamente con un prócer de nuestro querido Puente Seattle, de nuestro querido Puente Alto. Aquí está Puente Rock, con un grande, con Emerson de la Jara en su proyecto Aniquilación. Y vamos con el primer tema que se lo dedica a su padre, la balada de la desolación y pegadito Aniquilación. Esto es Puente Rock. Puedo entender cómo llegué a este punto. a mí como cercenando el alma. Y no puedo entender cómo llegué a este punto. Vivo y muerto a la vez. Tiembla el hombre en su indolencia. Vivo y muerto a la vez. Tiembla el hombre en su indolencia. We'll be right back. ahí estuvimos con Emerson de la Jara. ¿Les gustó? Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo, porque está por primera vez sonando desde la provincia cordillera y para el mundo, Emerson de la Jara. También queremos saludar a Narco Metal Shop, la tienda del rock trash. Ahí lo pueden encontrar con el Toño, allá en Valparaíso. También saludar a He-Man, que pronto ya va a estar con su nuevo evento. Así que un saludo ahí a Andrés Parrafuentes. También saludar a Artaria, a Michelle Garrido, que siempre nos ha estado apoyando desde la temporada pasada. Y este año, en nuestra quinta temporada, sigue con nosotros. Así que muchas gracias a los colaboradores, a los amigos de Puente Rock que nos están dando este abrazo. Ahí nos van a estar enviando también algunos regalitos, algunos obsequios para nuestros auditores. Así que atentos porque va a haber concurso el cual en un ratito más, un poquito antes que termine, unos 15 minutos antes del programa, vamos a hacer una pregunta y de ahí va a salir un ganador. Ahora queremos presentar al Resistencia Fetoline, organizado por las Doncellas del Metal de Argentina, y queremos presentar a una bandaza que se llama Fusilaria con Profecía. Morro al soldado de su poder, la destrucción es el camino. Se equivocaron al no comprender que la unión es el camino por predominar. Y no coexistir, la humanidad llega a su fin y no podrá volver atrás. Hemos vuelto de esta profecía. Attic Records, Estudios Attic Records, que está allá en Rancagua, la calle Rancagua, acá en Santiago, con Marcos Cusato, dando su aporte importante, como siempre, acá a Puente Rock. También saludar a Huascoyanco, con Hernán Acevedo, y un gran saludo. Desde acá nace esta nueva etapa que estamos pasando, que hemos programado para ustedes, que se llama Recomendados. Y este recomendado es de Marcos Cusato, la banda Sober Wine con Coven. Dale más volumen a la música, estaba entrando muy bajo en la grabación. Dale más volumen. hemos vuelto. Dar las gracias a los que nos están escuchando. Dar gracias al director de nuestra radio, Juan Carlos Paredes, que siempre nos está apoyando de ahí desde el cielo. ahora nos vamos a un espacio dentro del programa que habíamos anunciado. Habíamos anunciado que acá íbamos a escuchar a la Mortal Putrefaction Sign. Y esta vez las vamos a abrir la página. Vamos a abrir la primera página y vamos a escuchar a Abaddon junto a Asco Oculto. Esto es Puente Rock. desde esta torre, de esta vista panorámica inmensa que nos da la radio Puente Alto 107.5 para la provincia cordillera, más música, más metal. ¿Querían escuchar metal? Aquí estamos, pues dándole fuerte. Nuestros colaboradores, Cultura sobre el Puente. Un gran saludo a Héctor Carrillo y a todo el grupo humano y artístico de Puente Alto. Muchos años de perseverancia y empuje los han llevado donde están. Así que un gran saludo a ellos, que vamos a hacer aquí apoyo mutuo entre todos. También saludar a FAC Records. FAC Records se une este año con nosotros. Así que muchas gracias por creer en nosotros, por querer colaborar simplemente desde la pasión del metal. También saludar a Carolina Marín desde la comarca, que también siempre ha estado con nosotros dándonos ese abrazo fraterno y fuerte y transparente, que es el que nos une. Y ahora, tarán, tarán, anuncio de concurso. Aquí nos falta la fanfarrias, anuncio de concurso. Pregunta: ¿en qué volumen de la Mortal Putrefaction Sign aparecen las dos bandas que acabamos de escuchar, Abaddon y Asco Oculto? De nuevo, ¿en qué volumen de la revista Mortal Putrefaction Sign aparecen las dos bandas que acabamos de escuchar? Pueden llamar al 22-872-7871, 22-78-7871. ¿Y qué se van a llevar? Un regalo de Attic Records. ¿Cómo se llama la banda, Pancho? Rust. Una polera y un CD de una banda ícono del metal. ¿La quieres? Llama 22-872-7871. Muy bien. Y ahora nos vamos a un momento importante y de seriedad. El jueves pasado falleció un artista rockero, Alejandro Espinosa, de bajista de la banda Godland. Queremos hacer un pequeño homenaje desde Puente Rock, mostrando dos de sus temas. Uno se llama Rock and Roll y el otro Maldita Ansiedad. Un gran saludo y nuestros respetos, nuestras condolencias a su familia, a su banda y a la música, al rock chileno. Esto es Godland. Mira la luz de todas partes. Anocheció y pude ver callejón alrededor. Ya me atrapó, pues no pensé cómo escapar de esta ansiedad. Ya no podré. We'll be right back. Viva la música, viva el rock metal, viva el arte y la cultura. Desde acá de Puente Rock decimos 1, 2, 3. Por mí, por nosotros y por los que no están. Arriba los que luchan. Ahora vamos con un segmento que se llama All School. Y nos vamos con las bandas internacionales Creator y Vendetta. Esto es Puente Rock. We'll be right back. Aquí estábamos escuchando Sacreator con Phantom Antichrist, del álbum del 2012 Phantom Antichrist, y también a Vendetta, el tema Never Die, del álbum de 1988, Bryce Damage. ¿Querían escuchar metal? Los Ángeles del Infierno. Aquí hay metal y del bueno. Vamos con Decapitated. We'll be right back. estamos volviendo, estábamos escuchando a Decapite contra Iglesia y Estado. Y ya tenemos ganador. Raúl Tobar Toledo. Raúl Tobar Toledo de Quilicura. Te llevas una polera de Rust. Junto con el CD Nothing to Do. Regalo de Attic Record. Raúl Tobar Toledo, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra línea telefónica o a través de nuestro programa al correo puenterockradio@gmail.com. Y vamos a terminar, dar gracias a nuestros colaboradores, a Rayman Rock, Marcelo, Fito, un gran saludo a ustedes que siempre nos han estado colaborando y un gran aplauso a ustedes. Esta programación completa se hizo gracias a ustedes. Esperamos sus correos y hacer sonar fuerte el metal. Más música, más metal. Nos despedimos. Hasta el próximo lunes con Rust. Esto es Puente Rock. Con Rust, ya saben, ya Raúl Tobar, comunicarte porque te ganaste el CD Nothing to Do junto con una polera, regalo de Attic Record. Chiquillos, esto ha sido todo por hoy en nuestro primer programa, quinta temporada. Gracias a los que nos estaban escuchando y mañana en la página vamos a poner ahí el set list completo de lo que fue el primer programa y ahí poner sus críticas y saludos a Puente Rock. Así que nos estamos viendo hasta el próximo lunes. Pancho Arancibia en los controles y Paola González en las voces. Esto es Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz.